crisis siempre la remedia, que lavamos a los marranos y las reses del país, ya no gorda de maíz. Ay, qué crisis se han venido, nada puedes comprar, se escasó la gasolina, a pata hay que talonear, las gallinas ya no ponen, las comienzan a matar, los huevos valen un peso, ya no se puede almorzar. Crisis se han venido y sin podernos rajar, tiene lista para dejar de trabajar. La lechuga no la compran porque ya vale un tostón, ya no se come gallina, pura carne de tejón. Ay, qué crisis se han venido. Pero aquí te va el consuelo, no te pongas a llorar. La cerveza está barata, si la compras por mayor, vale 3 pesos la caja, donde te la hallas mejor. Y en la casa todos buenos, mientras no falte el frijol, puro chile con tortilla para que agarres vapor. No me traigan cucharilla, yo tengo un presentimiento que esa güera va a ser mía. muy viejo y que ya estoy muy pasado. Qué sorpresa llevarán, porque no estoy espeleado. Un caldito pa'l viejito, sé que ya viene en camino. Hay una que no me olvida, es la mujer del vecino. Todavía no estoy chimuelo, yo tengo todos mis dientes y las miro muy buenotas y no necesito lentes. Ya no puede ser viejito, todas me dicen por ahí, por amor nunca ha quedado y dinero también hay. Chimuelo, yo tengo todos mis dientes y las miro muy buenotas y no necesito lentes. Un caldito pa'l viejito y que no falte el cilantro. La mujer que a mí me gusta, luego le canto. pensar nunca más en que todo terminó. Soñaré con tu amor, viviré del recuerdo, borraré mi dolor y la luz del ayer. Ya me dicen parrandero y desde aquí ahora ahora duermo con el perro. Toda mi raya se me va y no sé ni a dónde. Toda mi vida en la toma he sido hombre. Con mi sombrero por un lado saco el sobre. Que traigan todo, aquí hay dinero y no es cobre. En la parranda he terminado y pa' la casa a recibir la maltratada de la chata. Y cuando sepa que gasté toda la plata, pues de trancazos me dará en toda la chapa. Ya se me va y no sé ni a dónde. Toda mi vida en la toma he sido hombre. Con mi sombrero por un lado saco el sobre. Que traigan todo, aquí hay dinero y no es cobre. En la parranda he terminado y pa' la casa a recibir la maltratada de la chata. Y cuando sepa que gasté toda la plata, pues de trancazos me dará en toda la chapa. No me juzgues. es así. Pero si es que te vas y te arrepentirás, no pienses que vuelva contigo. No me vayas a buscar, que no te voy a esperar, ya no cuentes conmigo. Pensarás que al partir yo te voy a seguir, te equivocas que yo no lo haré. Duele mucho al ver que te alejes, mujer, no te vayas que vas a sufrir. Pero si es que te vas y te arrepentirás, no pienses que vuelva contigo. No me vayas a buscar, que no te voy a esperar, ya no cuento.